atraído por tus múltiples encantos, extasiado en mi delirio por ti, con la idea fija de pertenecerte, diariamente ilusionado vivo así. Yo sería el hombre más afortunado en el mundo si tú fueras para mí. Atiéndeme, mi propuesta de amor no la elimines. Escríbeme en tu corazón y elígeme. Decídete por mí que yo soy libre. Recíbeme los versos en honor a tu belleza, mi abierto girasol, linda princesa, y un beso tierno a tu delicadeza. Elígeme. Tú sin duda tienes muchos pretendientes que te admiran y te sueñan como yo. Pero quiero, cuésteme lo que me cueste, ser el único de tu predilección. Regálame sin miedo tu confianza, aduéñate de mí sin prevención. Atiéndeme, mi propuesta de amor no la elimines. Escríbeme en tu corazón y elígeme. Decídete por mí que yo soy libre. Recíbeme los versos en honor a tu belleza, mi abierto girasol, linda princesa, y un beso tierno a tu delicadeza.